llores falsedades. Tus ojos no son esos y buscan el desprecio, también la humillación. Me duele mucho, mucho saberme despreciado y también ofendido por quien tanto adoré. Lucero que se asoma cuando comience el alba, así era mi alma cuando te la entregué. Y tan solo recibo de tus manos erradas ese egoísmo puro que nunca conocí. Desprecias mi presencia, si no hay cosa más bella que la amistad sincera, tan pura y verdadera, que un día te ofrecí. El sol de un nuevo día hoy brilla en el camino, buscando almas puras, sin odios con dulzura, que Dios bendecirá. ¡Eva! El sol de un nuevo día hoy brilla en el camino, buscando almas puras, sin odios con dulzura, que Dios bendecirá.